la costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Las letras tienen cada vez más animadores para largarse a escribir sus cuitas, sus verdades, sus sueños, sus fantasías. Y también podemos recurrir a aquellos que son los clásicos, ¿no? De toda la vida de la humanidad, desde que se gestó la posibilidad de que alguien transmitiera gráficamente lo que quería expresar. Bueno, bienvenido sea, porque no hay que, por más que ahora tengamos internet y demás, dejar de lado el papel. El abrir un libro, el abrir un diario, el abrir una revista, a mí me causa un placer enorme realmente. Pero bueno, por eso me dediqué al periodismo, ¿no? Y amé siempre trabajar en los medios gráficos. Y de todo eso nos cuenta, todos los lunes hasta ahora, Germán Palmisiano, con Letras Marinas. Y hoy me parece que esa conjugación de los clásicos, por lo que estudió, de los medios gráficos, por donde empezó a desempeñarse escribiendo, ¿no? Primero el arte publicitario y después a escribir sus sueños, sus fantasías y trasladarlo a la gente siempre con dejando algo, un pensamiento en la mente de cada uno de nosotros hasta ya exaltar su figura como una estrella de los medios de comunicación, sobre todo los radiales, pero también en la continuidad de la escritura. Es un gran escritor, escribe también letras de tango fundamentalmente. Es Alejandro Dolina y de él hablará hoy Germán Palmisiano. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. Hola, Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte hablar de Alejandro y escucharlo a él mismo también, ¿no? Sí, vamos a escuchar algunos algunas presentaciones que él hacía en Mar del Plata. Y nos vamos a encontrar con un escritor, un músico, un pensador, de quien es muy difícil escucharle algo que no sea inteligente. ¿Podemos decir que es un filósofo Dolina o no? Claro, claro, también. Puse un pensador para no poner un filósofo, pero dije un pensador. Pero podemos, sí, totalmente encontrar en él pensamientos filosóficos. Bueno, y has elegido a Chopin, a Rachmaninoff. Para que lo acompañe musicalmente, ¿por qué? Porque cuando lo nombraron ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comentó Gabriel Rolón, un compinche, un amigo de él, compañero de muchos años. Y amigo acá de la casa de Luis María. Mira, y Gabriel Rolón comentaba que pidió que la música que ilustrara el evento fuera de Chopin y de Rachmaninoff, que eran sus compositores clásicos. Él también admira a Atahualpa Yupanqui, a Mercedes Sosa, pero los clásicos son esos dos. Y bien, vamos a tener una parte a la interpretación de la excelsa Marta Argerich en el piano. Y después lo vamos a tener en a Giorgio Ma, que es uno de los más grandes chelistas del mundo. Bien, todo esto acompañando la personalidad de don Alejandro Dolina. Alejandro Dolina. En la sala Astor Piazzolla del complejo Auditorium Marplatense, el escritor y músico Alejandro Dolina realizó varias presentaciones veraniegas de su clásico radial La venganza será terrible, una práctica que él mismo confesó vive con mucha felicidad. Escuche, Estación Vinilo. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Auditorium con mucha gente amiga que aún está entrando. Vamos a saludar a Patricio Barton, que se encuentra inaugurando escuelas. Hola amigos, buenas noches. Del otro lado, descubriendo continentes, se halla Jorge Dorio. Buenas noches amigos de Patricio. Esta es la última noche en el auditorio en Mar del Plata. Escuche Estación Vinilo. En estos encuentros de Mar del Plata hay mayor expresividad, aunque más no sea porque no nos vimos nunca o nos vemos una vez por año. Y no es que uno se quede simplemente con la efusividad, pero hay, como diría Borges, un previo fervor y un cariño implícito que en las funciones de Buenos Aires eso no se registra. Escuche la 89.1. Alejandro Dolina nació en Morce, provincia de Buenos Aires, hace 71 años y se crió en Caseros. Su mamá era maestra y su papá era contador y ejecutivo de Plavinil, de Argentina. Estudió música y literatura de joven, aunque evita hacer comentarios de su vida privada. Se sabe que tuvo diversos empleos, como que ha sido operario de Entel y estudiante de Derecho. A los 22 años había dejado la carrera de Derecho y estaba sin empleo. En una fiesta conoció a Miguel Ebecuos, que se interesó en la agudeza y el humor de Alejandro Dolina. Se hizo amigo de él y lo recomendó a una agencia publicitaria. Eso lo introdujo en los medios de comunicación y allí descubrió su verdadera vocación. Ebecuos inspiró a Dolina en su personaje de Manuel Mandev. Ebecuos era de Montoneros y fue desaparecido en 1976. Mientras su amigo Ebecuos vivía, fue creado el personaje, pero los textos se publicarán la década siguiente. De chico fue aficionado al tango, a la filosofía y a la literatura. La mujer tiene un rol fundamental en su discurso y aún en sus motivaciones cuando afirma que todo lo hago para levantarme minas. Esa frase es atribuida por error a Dolina. En realidad pertenece al humorista Caloi, en su personaje Alexis Dolinades, que se inspiró en él. Dolina retoma esta afirmación en su obra Lo que me costó el amor de Laura, en 1998, y ha dicho que el hombre hace todo con el único fin de enamorar mujeres. Arte y parte, cultura marplatense. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Casablanco, desde hace 70 años, parte de tu vida. Auspician Letras Marinas, Taller Américo, desde 1963, en Jacinto Peralta Ramos, 247. Electricidad del automotor y mecánica en general. Atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos, 247. ¿Tu tintura no te cubre las canas? Alma Estilistas te renueva el color con la exclusiva tintura Inoa, sin amoníaco y la cobertura total de tus canas rebeldes. Los lunes de 13 a 20 horas y martes de 9 a 21 horas, 20% de descuento pago en efectivo en todas las demás tinturas, reflejos y peinados. Alma Estilistas, en su renovado y cálido local de Córdoba, esquina Roca. Turnos al 493-6893. Todo el mundo sabe que la mejor carne está en la Pampa Argentina. Parrilla Pampa Mía, restaurante a la carta, pastas caseras, minutas, abierto todos los días, mediodía y noche. Pida presupuesto para cumpleaños y eventos, atendida por sus dueños. Todo el mundo sabe que la mejor carne está en la Pampa Argentina. Parrilla Pampa Mía, Rivadavia, esquina 14 de Julio, teléfono 156-807-155. Para poner siempre más en tu mesa, fideos Nutregal. Con Nutrimás, hierro y calcio, para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Nutregal. Distribuye Almacenes del Plata Sociedad Anónima. 2317-475-9979. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Principio de los años 70, Dolina trabajaba en publicidad y escribía en Satiricón, revista que con humor comentaba de política, sociedad y actualidad. Lo hacía junto a Carlos Trilla, también publicista y luego un exitoso guionista de historietas. La Junta Militar clausuró Satiricón y Dolina pasó a la revista Humor. Era 1978. En esos años, Dolina le escribía al honor, al amor, a la amistad. Creó el Ángel Gris de Flores y el escritor ficticio Manuel Mandev. Estas historias integraron el libro Crónicas del Ángel Gris en 1987 y un musical. Esos personajes durarían en todos sus libros posteriores. En radio empezó a trabajar en 1978 en Mañanas Nocturnas, un programa con Carlos Ulanowski y Mario Mactas por Radio Argentina. Interpretaba a un periodista llamado Gómez. Ahí apareció por primera vez el Sordo Gansé, músico improvisado presente hasta hoy en las emisiones de La Venganza Será Terrible. Dolina debutó en radio el 2 de abril de 1985. Conducía un programa de Radio El Mundo que se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas, junto a Adolfo Castelo. El programa cambió a Radio Rivadavia y solo un mes después a Radio Nacional. La Venganza Será Terrible, durante 1993, pasó a Radio Continental, que estuvo desde 1994 hasta el año 2000, y desde 2002 a 2006, y Radio del Plata. Alejandro Dolina fue líder en su franja horaria desde el primer año de emisiones, con un encendido superior al 50%. Considerado ya un clásico de la radiofonía del Río de la Plata, cuando sale de Buenos Aires, llena todos los auditorios que se presenta. En literatura, las crónicas del Ángel Gris, el libro del fantasma, El bar del infierno, que es un libro de cuentos, y su primera novela, Cartas marcadas, fueron sus mayores éxitos literarios. Aborda temas históricos, filosóficos y costumbristas en torno a los hombres sensibles de Flores, sus personajes recurrentes. De clara influencia borgeana, admirador, confeso, de Jorge Luis Borges, alterna la literatura fantástica, historia de ángeles, demonios, metamorfosis y milagros, el ensayo como descendiente del libro y el relato histórico. En música, Dolina es cantor y compositor. Sus programas de radio y televisión siempre tuvieron siguientes musicales. En 1990 adaptó Crónicas del Ángel Gris y presentó la comedia musical El Barrio del Ángel Gris. Recibió por ella el premio Argentores. Grabó su opereta Lo que me costó el amor de Laura junto a Mercedes Sosa, Sandro, Joan Manuel Serrat y Ernesto Sábato en 1998. Adoptó algunos de sus viejos radioteatros y grabó Radio Cine. Editó Tangos del Bar del Infierno en CD en el año 2004. Parte, cultura marplatense. Escuche radio. Escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. Algo para la compu, Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Cuando haces un regalo de Milagros del Cielo, estás regalando chocolate. Milagros del Cielo, chocolate en todas sus formas. Milagros del Cielo, el regalo que siempre sorprende. Santiago del Estero 1631 y Diagonal Pueyrredón 2910. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Los Pinos Resort y Spa Termal, Termas de Río Hondo. Auspician Letras Marinas, Taller Américo, desde 1963 en Jacinto Peralta Ramos 247. Electricidad del automotor y mecánica en general. Atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos 247. Iluminate. La buena idea de Electrostock es más luz, más ahorro. En Electrostock, ahora 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa y Mastercard de jueves a sábados. Iluminate. Electrostock, La Rioja y Moreno. Nos conoces de la esquina. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Alejandro Dolina y la escritura. La escritura, especialmente en el principio de cada proyecto, tiende al desánimo. Uno tiene ocasiones de desalentarse a cada punto y coma, pero después de las 600 páginas de su primera novela, Cartas Marcadas, Dolina aceptó que prepara otra cosa, pero creo que será un libro de relatos. En cuanto a la modalidad que aplica a la hora de encarar una obra, aseguró que nunca apareció la inspiración. Nunca aparece nada y he dejado de creer en eso, dijo Alejandro. Lo que existe es el trabajo y prepararse uno para estar cada vez mejor. Estudiar, leer mucho y después esperar a que aparezca una idea, pero no sentado, sino escribiendo. Alejandro Dolina obtuvo 6 veces el premio Martín Fierro, 4 veces el premio Clarín, 4 veces el premio Argentores, tiene un diploma al mérito en 1991 del premio Conex y el premio lector de la Feria del Libro de 2013 por su novela Cartas Marcadas. En 2001 obtuvo el nombramiento de ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y en 2003 fue declarado visitante ilustre de la ciudad de Montevideo en Uruguay. El 18 de octubre de 2014, la Universidad Nacional de San Juan, a través de su rector y presidente del Consejo Superior, se le otorgó el título de doctor honoris causa de la Universidad de San Juan. Decime. Más, dale. De Alejandro Dolina tenemos un fragmento de Cartas Marcadas, su sí. Última novela, que bueno, comienza: al comenzar el año 1000 sucedieron un montón de numerosas catástrofes. Ignorantes del calendario juliano, los pobladores de la región atribuyeron las inundaciones, las plagas, los terremotos a oscuros enojos de los dioses tártaros a los que decían adorar. Pero Tufik aprovechó la poca fe del pueblo para sugerir que los tiranos son la causa eficiente de toda calamidad. Los indoctos y los sabios aprobaron y muchos de ellos dieron la más firme apoyo a la causa de Tufik. Finalmente hubo lucha, una lucha confusa cuyos resultados eran imposibles de apreciar. En medio del cieno de las crecidas, entre los rescoldos del bosque incendiados encanecidos por las cenizas de los volcanes, grupos de hombres enloquecidos peleaban hasta morir, muchas veces sin saber por qué. Las lealtades y las traiciones fueron arborizándose de tal modo que nadie sabía qué eran propios y quiénes forasteros. Del último libro de Alejandro Dolina, para cerrar este momento tan especial que hemos vivido con un... Además de todo lo que dijo hoy de él, Germán, un cómico excepcional. tipo muy divertido, desde la ironía y la frescura y la picardía del porteño. Claro, porque del porteño es absoluto, un porteño claro, 100%. Sí. Uno lo ve, es quizá de entrada uno no puede pensar que sus preferidos sean Chopin y Rachmaninoff, sabiéndolo tan tanguero, ¿no? Tan fanático del tango. Sí, pero era un tipo de aquellos que filosofaban en la década del 60 las mesas del café en Buenos Aires, claro, era lo que te daban realmente una cátedra de cada uno de los temas que trataba. Sí, y todo decir, para levantarse una mina. Todo. Podemos decir que integra el minúsculo grupo de artistas que ya antes de empezar, previo a una actuación, uno lo espera con la tranquilidad de que no volverá defraudado a casa. Exactamente. Gracias, Germán. Un abrazo grandote. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Escuche Radio. Escuche la 89.1.